pasa el Oktoberfest. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed. Y sin cerveza no podemos tocar. Dígame, señor, quiero saber. ¿Quién se ha tomado la cerveza? ¡La cerveza! ¿Quién se ha tomado la cerveza? Porque no encuentro nada para tomar. Esta ciudad parece un desierto. Y sin cerveza no podemos tocar. Dígame, señor, quiero saber. ¿Quién se tomó la cerveza? Muchas gracias. ¿Quién se tomó toda la cerveza?